cuando me dirás todo lo que sientes, ya no aguanto más. Dime cuánto tiempo más vas a esperar para confesarme cuánto me amarás. Cuando me amarás, siempre fuiste tú la que me hizo esperar, pero siento que esta vez no voy.